me pasa cuando me entra la coquilla. Por eso me dice, ay papi, no me toque la costilla, porque no sé qué me pasa cuando me entra la cosquilla. En la sala, como será en la cocina. Ahí le entra un desosiego, se mene hasta la cabina. Si eso le pasa en la sala, ¿qué será en la cocina? Se la siente por la espalda y también por la rodilla. Por eso yo la toco, ahí se enciende la bombilla. Se la siente por la espalda también por la rodilla, por eso si yo la toco, ahí se enciende la bombilla.